Minutos, 19.2 la temperatura en este momento, parcialmente nublado con neblina, dice el Servicio Meteorológico Nacional. 31 grados se esperan para las 3 de la tarde, un día caluroso, pero si te toca andar a esta hora por Santa Rosa, Puerto Bay, es una mañana bastante, bastante agradable. Una visibilidad de 10 kilómetros, hay un poco ahí de neblina dando vueltas, así que con cuidado, con cuidado. Si te toca salir de Toay para Santa Rosa, cuidado que ahí después de la rotonda que bajás para el Jardín Botánico, están haciendo controles de radar. Pero ayer me llamó la atención un poco porque el radar que pusieron ahí dice 50 kilómetros. Pero ahí nomás hay un cartel que dice máxima 60. Así que nada, andá a menos de 50 por la duda si te sacan una foto y después tenés que pagar una multa. Nosotros, nada, te lo advertimos. Después vos hacés lo que quieras, pero me llamó la atención eso. El radar dice máxima 50, pero un cartelito dice máxima 60. Bueno, como venimos haciendo en estas mañanas de Radio Kermés, también nos gusta recibir personas acá en el estudio, así que teníamos una invitación postergada por algunos días con el secretario de Trabajo, Marcelo Pedontá, que hoy está acá con nosotros. Marcelo, buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Felicitaciones. Bueno, gracias. Un nuevo paso en tu carrera, una carrera... Ya ahora podés jugar de todas las posiciones, camarógrafo, en la calle. Pero bueno, es parte del crecimiento en la profesión que vos tanto amás, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Y felicitaciones por las instalaciones, lindo el estudio. ¿Sí? Yo no lo conocía, lo veía siempre por reel o por las redes. Ah, bien, así bueno, que felicitaciones. Después a la tarde te vas a ver en el reel, así que... Bueno. Viste que eso pasa después a la tarde, che, me vi así, me vi asá, pero bueno. Bueno, nada, queríamos hablar un ratito con vos, un poco más tranquilo en una charla acá en el estudio, para hablar de diferentes temas, más vale que vamos a hablar de trabajo, pero una consideración de lo que viene pasando. Ayer, por ejemplo, en el Congreso Nacional, por lo menos algunos diputados provinciales le dieron el aval a Javier Milei para autorizarse un crédito más para la Argentina. ¿Qué sensaciones te queda? Sí, bueno, ayer la verdad que... La imagen integral que daba el Congreso como lugar, digamos, paradigmático de la democracia, tanto adentro como afuera, fue lamentable. La verdad que ayer cuesta... ¿Sabés qué me costaba ayer yo cuando miraba? Que haya argentinos que se abracen porque nos vamos a endeudar de vuelta con el Fondo Monetario. Y aplaudían muchos. Es la imagen de un nuevo fracaso. Pero saquemos de lado Milei sí, Milei no. Ayer los argentinos, con un espectáculo del temor, del miedo que habían infundido en la sociedad, afuera nuestros jubilados tratando de pelear para ver cómo son escuchados. Ni siquiera yo creo que ya peleen por una recomposición salarial, que hay que decirlo la verdad, es una deuda histórica, no es una deuda de este gobierno. Este gobierno salvajemente... apretó el acelerador para ajustarlo, pero me parece que ayer fue un espectáculo muy triste. Ver diputados o gente de la política acompañar este desquicio, pero a su vez festejarlo, a mí me causa mucha tristeza. Me parece que estamos... Vos, yo somos de la generación del 83, la que quizás ni siquiera podemos decir... Si no habremos leído, si no habremos tenido el comentario de tu viejo, de mi viejo, de las épocas de la dictadura. Nosotros nacimos a la democracia y me parece que desde el miércoles pasado hasta ayer empezamos a perder un noble bien que tenemos en nuestra vida, que quizás no es palpable, pero que nos enseñó el desarrollo de nuestros propios principios. Me parece que, sobre todo los que somos pampeanos, somos gente buena, somos gente que queremos tranquilidad, que queremos paz y que abrazamos la democracia. Y me parece que lo que se empieza a derrumbar es nuestra débil democracia. Empezamos a naturalizar los aprietes, los papelones, el compra y venta de un voto. Pero, a ver, cuando vos te compran y te venden un voto, qué sé yo, cada uno es dueño de su propio destino, pero cuando está en juego la vida de los argentinos, porque ayer volvimos a ratificar en qué posición están algunos políticos, en la del vende patria. Pero cuando veamos realmente la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario, nos vamos a dar cuenta que ya muchos de nuestros recursos naturales, nuestras bellezas, van a quedar comprometidas. Y es, paradigmáticamente, es la misma gente que tomó la deuda de 50 mil millones. Ahora, no aprendemos nada. Pasó poco tiempo también. No pasó nada, no aprendimos nada. Y en eso también tiene que estar el reconocimiento de los errores que ha hecho el partido en el que milito, las alianzas que representan al sector popular y nacional. Pero nuestros errores se minimizan ante el ataque salvaje a cara descubierta, compra y venta de votos. Mirá, los pampeanos nos levantamos el martes con una noticia que nos alegraba. Duró poco, estamos hablando de la barrera sanitaria, sí, que primero habilitó el gobierno para vender carne con hueso a la Patagonia y después reculó. Claro, pero quizás para el que no está en el tema puede decir, bueno, era un negocio más para pocos. No. La industria cárnica, el sector agropecuario cárnico, emplea más de 7.000 personas en forma directa e indirecta. ¿Sí? Pero a su vez le da la posibilidad a los patagónicos de consumir calidad y a buen precio. O sea que no tiene lógica. La lógica es que necesitaban apretar a los gobernadores para que sus gobernadores mandaran a votar. Es tan espurio todo, tan manchado está todo, tan manchado, que hasta te ridiculiza los bolsos de Quader. Claro. ¿Entendés? Porque vos decís, bueno, mirá, el tipo lo compraron. Ahora, juegan con miles y miles de personas que se levantan todos los días, nuestros productores agropecuarios. Y en eso también hay que ver el trasfondo ideológico del posicionamiento de algunos dirigentes gremiales rurales. Uh-huh. Es tanto el odio ideológico que no los deja ni siquiera hacer un comunicado repudiando un hecho que es notorio que perjudica a nuestros productores. Entonces estamos todos inmersos, somos todos presos, estamos todos, digamos, enjaulados en una voracidad por instaurarnos un régimen que nos va a empobrecer, pero no ya económicamente, olvídate, como sociedad. Como sociedad, vienen por el agua dulce. Uh-huh. Y ahora ya es a cara descubierta. Sí, agarramos este monigote, dice lo que quiere, nadie dice nada, los gobernadores se entregan, porque yo, la foto de Franco con 5 gobernadores, estuvimos analizando las obras hace un año y medio que están analizando las obras. Sí. No se las van a dar. La rotonda, la embajada a Francia para una diputada o una senadora para que votara a favor el DNU. Me parece que es triste, muy triste. Uh-huh. Y es preocupante porque la historia argentina nos muestra que cuando se empieza en un proceso de deformación institucional, nunca son buenos los resultados finales. Uh-huh. Y yo a mi hijo, lo único que le puedo dejar, deseo dejarle, yo tengo un hijo de 13 años, Emilio, que como todo chico de hoy, a través de la tecnología, están muy informados. Lo único que me gustaría dejarle es un país democrático, donde él pueda ir a desarrollar su vida, pudiendo discutir, pudiendo plantear, equivocado no, pero en la libertad. Y hoy ya no hay libertad. No hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. Estamos avasallados. Mirá, los que hicimos periodistas sabemos que hay un punto que duele. Ver a Trebuc, el antiperiodismo. Sí. Bueno, entonces todo eso se fue sumando y ayer se terminó de completar, para ser un poco más breve, un papelón que daña claramente la institucionalidad en la República Argentina. Eso es lo que vi. Hace un ratito hablamos con Marcela Colli, la diputada radical, y ella dijo que está tranquila con su voto. Te pregunto, ¿están tranquilos Maquieira y Arduin con su voto? Sí, ellos son mercaderes, ellos son comerciantes. No tienen base ideológica, no tienen formación política. ¿Sí? Simplemente es, si 2 + 2 les da 4.5, ellos van a votar. No, y lo digo claramente, pero claramente lo digo. Mirá, yo con Martín Arduin compartimos vivencias en Buenos Aires cuando estudiábamos. Y a veces me sorprendo verlo mezclado al lado de un Quader, donde las balas le pican cerca. Pero cuando lo veo votar, digo, tan cerca no le pican, le pegan en el medio del pecho. Entonces me parece pero es una pelea perdida, Tratar de generar una discusión política para el bienestar de los pampeanos con los que están cooptados por el poder económico es muy difícil. Uh-huh. Es muy difícil. Lo que pasa es que me parece que llegó el momento de dejar de tanta autocrítica, de lamarnos las heridas, de decir cuánto hicimos mal y pasar a la acción. Uh-huh. Acá Milei se sostiene porque nosotros no somos capaces. Y cuando digo nosotros, digo el 70% de la población, no solo un sector dirigencial. El 70% del país que no quiere esto tiene que empezar a juntarse para ver cuál es la alternativa. Si vos a la masa crítica que tiene en contra Milei le proponés un faro, un lugar a dónde ir, que los pampeanos somos capaces de construirlo. Uh-huh. A ver, te debe pasar a vos, me pasa a mí. Hace un año atrás vos te sentabas a una mesa hasta con amigos y vos veías que 4 o 5 eran defensores acérrimos. Y hoy al menos se callan, claro, porque les da vergüenza. Hay alguna duda, por lo menos. No, ya no tienen duda, lo que no quieren es mostrar, porque vuelvo a repetir, han instalado tanto el gorilismo, el antiperonismo. Vuelvo a decir, las sociedades, las organizaciones gremiales del campo no salieron a repudiar lo que fue claramente un hecho, te diría hasta lastimoso, si vos querés, que fue el de la barrera. A ver, llevar ganado en pie también es un negocio para ellos. Ahora, aplauden cuando el ganado en pie, fíjate vos lo retrógrado, se va a ir en barcos, uh-huh, o lo peor, va a venir un chino, nos va a poner un frigorífico en la costa, nos va a faenar en la costa, vamos a perder puestos de trabajo, lo aplauden. Ahora, cuando el gobierno hace la barrabasada dolorosa que hizo, no escuchás a nadie. Entonces es un problema ideológico, un problema anti. El antiperonismo, lo antipopular los pone en una posición dolorosa. Muchos de esos los conozco. Son todos buenos tipos, laburantes. Son laburantes, son tipos pero que tienen... Pero les ganan el antiperonismo. Pero les gana el antiperonismo. Ajá. Que inclusive hasta lo tienen importado de la sociedad rural y todo eso, porque ni siquiera definen. A ver, la 125 es mucho más dañina, mucho menos dañina de todo lo que le están haciendo ahora. Uh-huh. ¿Vos viste alguna corte? ¿Lo escuchaste de Angeli? No. Bueno, entonces es una cuestión ideológica. Uh-huh. No se puede debatir con quien parte del anti. Claro. ¿Entendés? Porque yo creo que algunas posiciones tienen razón y nos hemos equivocado y tenemos que encontrar puntos de diálogo. El campo es fundamental para el desarrollo de nuestra provincia. No hay que negarlo. Pero no se puede sentar uno cuando te están mirando ya con una posición anti. Uh-huh. Yo, todo lo que vos digas está mal porque vos sos peronista. Claro. Y yo, todo lo que te decís vos porque sos del campo. No, al contrario. Uh-huh. Yo tengo amigos que sus padres han dejado la vida en el campo. Y es legítimo que peleen por mejorar sus condiciones. Uh-huh. Pero hagámoslo en el contexto de generar políticas públicas que les sirva a la sociedad en su conjunto. Uh-huh. Y cuando hay que defender las cosas, cuando yo acepto que vos me digas lo que hago mal, pero no está, juntémonos todos para decirle, che, nos están tomando de gil. Bueno, no vas a encontrar interlocutor. También te convocamos, Marcelo, para hablar un poco de la cuestión del trabajo que nos interesa. ¿Por qué? Y puntualmente, cuando asumió Milei, el gran problema era la inflación. Ahora, supuestamente, la inflación no es un problema, o por lo menos eso es lo que quieren hacer, marcar desde el Gobierno Nacional. Y sí, el problema está en los puestos de trabajo. Hoy mucha gente necesita buscar un trabajo más para comprar lo que antes compraba con un solo trabajo. Y la verdad que casi que es imposible conseguir un trabajo. Desde perdón, porque es fundamental lo que dijiste. La inflación, ¿qué afecta? El poder adquisitivo de la gente. ¿El poder adquisitivo de la gente mejoró? No, empeoró. Discutamos si el INDEC tiene razón o no tiene. No, ¿para qué? Discutamos el valor que tiene la plata que vos ganás. Ahí está. Porque, a ver, la sustitución de bienes. Yo, por ejemplo, una persona iba al supermercado y compraba primeras marcas. Bueno, en una cuestión de costo empezó a comprar ya ahora la cuarta marca. Sigue teniendo el paquete de arroz. Ahora, el alquiler, que estaba en 200.000 pesos y hoy está en 600.000 cualquier posilga. Entonces, vamos a discutir lo central. ¿No querés discutir la inflación? ¿Es cierto para vos que la inflación bajó y es un mérito de este gobierno? Bueno, vamos a discutir el poder adquisitivo del salario. Claro. Pero ¿sí? Eso no se discute, o por lo menos en algunos ámbitos no se discute. Pero porque nosotros estamos en una etapa donde nos queremos hacer de más cargo de los problemas que generamos. El modelo masa, si lo querés distinguir, del cual me hago responsable. Era un modelo donde el poder adquisitivo del salario perdía mes a mes con la inflación. Uh-huh. ¿Sí? La inflación era una cuestión. Entonces, pero había trabajo, pero había actividad, pero había crecimiento de la actividad. Hoy cae el consumo, cae la actividad, sube la capacidad ociosa de nuestras industrias. ¿Sí? ¿Y el poder adquisitivo alcanza? Claro. A ver, han tenido mucha capacidad para encontrarlo. Milei le propone al argentino déficit fiscal cero. Los pampeanos lo tenemos del 83. Claro. ¿Entendés? ¿Qué nos van a discutir a nosotros? Ahora, han inoculado un odio que nosotros no supimos verlo antes. La frustración de aquel que tenía trabajo y no le podía comprar un par de zapatillas a sus hijos hizo mucha mella en nuestra concepción filosófica y política del peronismo. Nosotros, la columna vertebral de toda nuestra doctrina, hasta en la comunidad organizada, está en el trabajo, como un eje, ¿sí?, superador de tus expectativas de vida. Uh-huh. El albañil trabaja para que su hijo pueda ser contador, pueda terminar el secundario. ¿Cuántos albañiles, obreros de la construcción, muestran con orgullo a su hijo que terminó el secundario? Nosotros no lo supimos ver. Uh-huh. Pero no es tarde. ¿Sí? Ayer un amigo mío me decía, viste, la marcha fue mucho menos. Sí, le digo. Ganó mucha menos gente. Sí. Le digo, es el germen del principio del fin. Porque a vos te pueden infundir miedo. ¿Cuánto tiempo? El miedo te lleva al desquicio, a perder todo tipo de freno inhibitorio. Nosotros hacíamos una campaña del miedo. ¿Con quién? Con el que no puede comer un asado fin de mes y trabaja todo el mes. Ya, decía, ¿qué más voy a perder? Vos metés a tu perro un bozal. Vos lo tenés. Al tercer mes le sacaste el bozal y te muerde a vos. Te decía que te queríamos hablar con el tema del trabajo. ¿Por qué? Porque por lo menos lo que nosotros vemos en la calle, y también te lo quería plantear porque es un tema que me parece que es importante, que es el trabajo infantil. Nosotros vemos muchas veces que familias llevan a sus hijos al trabajo para empezar a trabajar con ellos. En los barrios se nota mucho cuando una persona hace trabajar medio día al pibe y medio día lo hace ir a la escuela. Seguramente en las estadísticas es difícil que eso tenga un número, pero quería saber si la provincia de La Pampa está trabajando en eso, porque nos parece fundamental, sobre todo para la formación de ese pibe y esa piba que tiene que ir a la escuela y a la escuela deportiva, por ejemplo, y no a trabajar. ¿Cómo están trabajando con eso y si hay algún número? Mientras haya espacios como Radio Kermés que hablen de este tema, hay esperanza. La actual gestión aniquiló todo el sistema y red de contracción que tenía el Ministerio de Trabajo de Nación para atacar las políticas contra el trabajo infantil. Eso te deja sin un interlocutor. Nosotros tratamos de sostener un trabajo articulado como el que vinimos haciendo desde que yo estoy, por lo menos, desde la subsecretario, pero es muy difícil cuando la banalización de los daños que le hace a un niño el trabajo viene desde las más altas esferas. En La Pampa tuvimos un proceso de achicamiento de los números del trabajo infantil realmente asombroso. Vos te recordás que nosotros hasta inclusive tuvimos acciones en la colonia Menonita, donde es muy difícil entrar porque ellos te tiran la religión y que el pibe... Y nosotros habíamos cambiado algunos paradigmas. Hoy, primero, la crisis hace que se tomen las medidas para subsistir. Uh-huh. Y si el pibe te va a alcanzar el balde con la mezcla para poder hacer un techo, vos lo vas a llevar. Uh-huh. Segundo, se pierden toda... Cuando el discurso es que el trabajo no registrado, que el trabajo infantil... Porque mi papá a los 15 años trabajaba y, fíjate, no fue ningún delincuente. Y los pibes no tienen la cultura del trabajo, por eso delinquen. Cuando es tan fuerte, es muy difícil pelear contra eso. Y tener la tercera, si muchas veces, cuando vos te encontrás en una inspección con esta situación, viene la, ¿y si no qué hago con el pibe? ¿Si no qué hago con el pibe? Y vos dijiste algo, que ojalá podamos sostenerlo. Mediodía trabajando, mediodía estudiando. Hay pibes que ya no estudian. Claro. Lo ideal sería que no trabajen. Claro. Pero esos casos que existen y hay que hacerse cargo y hay que ver cómo aumentamos las políticas provinciales para poderlo combatir. Nosotros tenemos una red con todos los ministerios, con algunos gremios que participan activamente. UTELPA es un gremio que está muy abocado a esa cuestión y hay que reconocérselo y insiste y tira del carro y vamos, la CTA que avanza en exigir las reuniones y las políticas. Me parece que rápidamente tenemos que por lo menos tener la decisión de no dejarnos pasar por arriba por una problemática que ya es visible, que en La Pampa no era visible. Vos, en La Pampa que nosotros nos criamos, podías tener trabajo infantil, por supuesto siempre en el campo, en el sector rural, uh-huh. en el sector de ladrillos, en los hornos, pero que era hasta una cuestión de expectativa de vida, el pibe a los 15, 16 años, ¿qué quería tener? Un horno como su padre, un emprendimiento, y lo fuimos viendo, y fuimos con una asociación de ladrilleros, y fuimos avanzando. Hoy, el pibe que estaba en la calle con tres naranjas, uh-huh. hoy lo ves, lo acabas de decir vos, es un tipo que camina en la ciudad, lo ves claramente, lo vemos todo, y no hay que negarlo, hay que generar mucha más capacidad de reacción ante eso, antes que sea una pandemia en la provincia de La Pampa. Uh-huh. Antes que sea una pandemia. Y hoy hay figuras de la nueva reforma laboral que confunden. Que quede claro, el trabajador colaborador, primero, que es para un emprendimiento productivo, y segundo, el trabajador tiene que tener las condiciones que tiene la ley. No es un pibe de 7 años, no es un pibe de 12 años. Uh-huh. Entonces, no confundamos. Bueno, ahí llegaremos. Nuestra capacidad inspectiva, nuestra capacidad también es limitada. Uh-huh. Y aprovecho a agradecer a los inspectores que muchas veces, hoy tienen que, antes discutían con el evasor laboral por una cuestión lógica. Hoy tienen que hasta hacer docencia con la misma patronal que por error y por confusión creen que pueden tener 5 trabajadores y venden caño, ¿viste? Entonces, bueno, es una situación muy difícil. El mundo laboral, yo estoy absolutamente convencido que la reforma laboral que hizo este gobierno va a terminar perjudicando más a la patronal que a los trabajadores. Pero bueno, es otro tema mucho más largo para discutir y necesitaría 8 programas para explicar lo que yo pienso. Pero bueno, el trabajo infantil es algo que tenemos que prestar atención. Pero lo estamos haciendo, ¿eh? Bien. Limitado, muy limitado, pero lo estamos haciendo. Bien. Bueno, te la picanteo en los últimos minutos que tenemos para sí. hablar. A Cilioto, ¿lo están defendiendo lo suficiente sus funcionarios? Yo creo que lo a ver, es muy difícil hablar de un par. Yo creo que se está poniendo todo. Hay muchos compañeros que tienen un rol técnico y lo cumplen a rajatabla. De hecho, vos medís la gestión y la gestión en la población está firme, está sólida, pero que no tienen una vocación de poner una voz política o una voz. Y bueno, son estilos, son cuestiones. Tenés otro funcionario como el Tony, como quien te habla, que realmente tenemos mucha vocación y mucha pasión por la política. Somos, digamos, militantes, somos cuadro político antes que funcionario, entonces eso nos lleva. Pero me parece que hay un equilibrio, pero yo creo que Sergio con la sociedad se defiende solo todos los días. Se defiende absolutamente solo todos los días. Cuando él se para y prioriza la salud pública de la provincia, cuando se para y ve los indicadores de la seguridad en la provincia, cuando toma una decisión tan grande como la de mantener los puestos de trabajo a través del consumo, a través del Banco La Pampa. Ahora, está bien, hay dirigentes de organizaciones gremiales de los comerciantes que te dicen, no, Milei nos muestra, no, Milei te muestra, apagó la luz. Tenés un gobernador que toma una decisión de hacer una inversión de más de 30.000 millones a través del Banco La Pampa con crédito con para mantener el consumo y que vos puedas tener la variable. Hoy el salario de ningún trabajador medio produce un impacto en el consumo, lo producen promociones que salen de decisiones políticas. Entonces, vuelvo a repetir, yo lo que sí creo es que Mira, vamos a hablar sinceramente. El hecho de la estrategia del gobierno nacional de levantar por algunas horas la barrera para ver cómo negociaba los votos hizo que el peronismo mostrara unido desde Berna a Cilioto. Entonces, ¿qué le mostramos a la sociedad? Tenemos unidad de concepción, tenemos que lograr la unidad de acción, que la vamos a lograr, porque yo tengo la suerte de conocer a Carlos y a Sergio, y quieren a La Pampa, por sobre todas las cosas. ¿Sí? Ellos entienden que hoy hay un ataque al ser pampeano. ¿Sí? Al pampeano se lo está atacando, porque nosotros no nos doblamos, no nos rompemos ni nos quebramos. Nosotros tenemos una concepción como provincia, la pampeanidad está antes que todo. Nosotros somos pampeanos y no vamos a permitir, por peleas internas, que nos vengan a avasallar. Entonces, creo que el peronismo también dio una muestra de unidad en la defensa de las políticas. Así que me parece que vienen tiempos donde todos queremos tener el bastón mariscal. ¿Viste? Esto es así. Y esa es la pelea que tenemos que zanjar y esa es la pelea de intereses, pero cuando el bien común está en juego, el peronismo va a estar unido. ¿Estás trabajando para ser intendente o ya se te fue esa idea? No, a ver, me llamó la atención el picazón que le agarró a algunos dirigentes porque yo dije que tenía intenciones de ser intendente. Yo estoy en política. ¿Alergia, decís vos? Sí, y se ponen con los pelos, ¿viste? Parecen un puercoespín, ¿viste? Pero, a ver, yo te voy a decir algo. Yo no vine a la iglesia a ser monaguillo, pero yo soy un hombre de estructura. Nunca van a encontrar en mí una acción que piense en lo individual por sobre lo colectivo. Y creo, lo único que dije, que después de mi carrera, de haber afrontado muchos desafíos en un lugar que les puedo asegurar que no es fácil, yo no inauguro casas, yo no entrego préstamos. Mi figura parece siempre atada al conflicto. Y creo que he hecho méritos porque he demostrado que puedo conducir el conflicto. ¿Entendés? Mi mérito es que yo conduzco el conflicto. Y la ciudad de Santa Rosa tiene conflictos en muchos sectores, no el intendente. Entonces, que nadie se ponga nervioso. Yo me parece que la gestión de Luciano es de buena a muy buena. Ha tenido logros muy importantes. Ah, pero yo también tengo ideas, yo también tengo posibilidades. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora, si me toca ser siempre en una posición donde tenga que acompañar al peronismo, me van a encontrar. Ahí sí me van a encontrar. Y ahí no voy a titubear. Yo al peronismo le debo mucho. Le debo una familia que me enseñó a vivir según el criterio de la justicia social. Mi abuelo era militante peronista. Mi papá era militante peronista. Y por suerte, en mi casa se hablaba de Perón y Evita. Marcelo, muchas gracias por tu tiempo. Y más vale que si te quedó algo por decir, estás en vivo, estás con el micrófono abierto. No, agradecerte, felicitar a la gente de Kermés, porque hoy proyectos cooperativos, proyectos de este tipo, sin el nivel de lobby, sin el nivel de entrada a sectores, ustedes lo han mantenido, y lo mejor, se han logrado posicionar. Ustedes hacen un producto que todos le prestamos atención. Y ese es el logro. Nadie piensa en la galletita X, todos quieren la Bagley. Y ustedes están peleando con sus recursos para hacer la Bagley. Así que felicitaciones, darle a toda la gente que nos está esperando, escuchando, un mensaje de esperanza. Se puede, si no claudicamos, si entendemos que estamos en un tiempo donde las cuestiones van a ser difíciles, donde quizás vayan al hospital y tengan que hacer más cola que hacían hace 5 años atrás porque las obras sociales privadas están la mayoría cortadas y están mandando a la gente de salud pública, pero que no hay una decisión política del gobernador de la provincia y de su equipo de seguir sosteniendo los estándares de calidad que tenemos en la provincia de La Pampa. Gracias, Marcelo. Marcelo Pedontal, secretario de Trabajo, pasó acá por los estudios de Radio Kermés, dejó algunas frases, por ejemplo, Cilioto se defiende con la sociedad, y una que me quedó ahí dando vueltas. Conduzco el conflicto, dijo Pedontal, acá en Kermés. Las 9:50, ya llega Juan Pablo Gabaza, llega Armando Lagarejo, llega todo el equipo para hacerse cargo de acá al mediodía de Radiocracia. Somos Radio Kermés. Somos la primera radio digital de La Pampa, 106.1. Nuestro lugar en el mundo.